Escucha toda la mejor música de actualidad, nacional e internacional, con Valero Lausín, en la colina de los sonidos. Déjate llevar. Atención, atención. Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Valero Lausín presentan En la colina de los sonidos. Comenzarás a disfrutar de un show único y excepcional, con la mejor música y el sonido profesional que solo podrás sentir y que te hará estremecer. En la colina de los sonidos. Comenzamos. 3, 2, 1. Escuchas En la colina de los sonidos. En la colina de los sonidos, con Valero Lausín. Aquí empieza En la colina de los sonidos. Con Dua Lipa arrancamos, y esto es Physical. Hola, hola, otra semana más, aquí estoy. Mi nombre es Irene Casao y esto es En la colina de los sonidos. También hay que disfrutar el día a día, ¿por qué? Porque la vida es muy corta y hay que vivirla. Así que nada, yo soy Irene Casao, ya lo sabéis, estamos aquí en la colina de los sonidos. Mi compañero es Valero Lausín y empezamos el programa de la mejor música y de la mejor energía. ¡Vamos! A Dua Lipa, la gran diva, nos abre la primera hora del programa de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Somos en la colina de los sonidos. 24 horas de solo números 1. cada semana descubriendo los éxitos musicales que suenan en Fórmula. Ahora, con Piso 21, su nuevo single es Diferente. Conozco las canciones que nunca me dedicaste, las que callas solo por cobarde. A veces siento que tal vez te prefiero así. Si me enamoras, que sea para siempre y que el mundo no entienda nuestra suerte. Que sea pa' morderme. Si lo hacemos, que sea diferente. Con que tengamos mil guerras y que valga la pena. Que sea diferente. Improvisemos temas, cumplir juntos condena. Hay que sea diferente. Trates bien, como tú nadie igual. De cualquier forma sabes que me va a gustar. De mi piel solo conocen la mitad, pero contigo en el frío el abrigo me puedo quitar. No somos tal para cual, pero me gustas así. Si me enamoras, que sea para siempre y que el mundo no entienda nuestra suerte. Hacemos que sea diferente. Contigo hospedo en el Ritz o debajo de un puente. Un amor sin interés, una historia diferente. Toda la noche de mi vida hacerte propuesta indecente. Tú mi loca y yo tu loco, estamos muy mal de la mente. Ven, yo te invito a soñar y vivirnos la película. Comer hasta engordar y sin pensar en la báscula. Es que tengo tanta prisa que me lo tomo con calma. A mí no me gustas tú, a mí me gusta tu alma. Que tengamos mil guerras y que valga la pena. Que sea diferente. Que improvisemos cenas, cumplir juntos condena. Que sea diferente. Si me enamoras, que sea para siempre y que el mundo no entienda nuestra suerte. Y si me ladras, que sea pa' morderme. Si lo hacemos, que sea diferente. Y hoy te espera, como siempre, un programa repleto de canciones que no esperas escuchar. Y sobre todo, que te harán un pelín más feliz. Escucha y verás. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, I got a plan to get us out of here. I've been working at the convenience store. Managed to save a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. You got a fast car. Fast and rough, so we can fly away. We gotta make a decision. Live tonight, live and die this way. Shoulder and I got a feeling that I belong. I

Somos en la Colina de los Sonidos. Colina de los Sonidos. 24 horas y solo números 1. Estar contigo en este día de hoy en la número uno en hits. Sonaba hace un momento Huntington Cities con Safe and Sound. Y ahora un clásico desde Alemania con True Color y esto es Love Fool. Long as you don't go, so I cry. me. I cry and I pray and I beg for you to love me. Somos en la colina de los sonidos. Bienvenidos. Y después de Loveful, llega por ahí Leiva y De Pedro, Noche Oscura. Todo el mundo exige un cambio, pero nadie quiere cambiar. Todo el mundo odia lo raro, ser original. Todo el mundo necesita tiempo, pero nadie se quiere detener. Todo el mundo quiere vivir siempre, pero nadie quiere envejecer. Porque esta noche es tan oscura, ya no hay estrellas. Todo el mundo necesita algo, pero nadie piensa en regalarlo. Todo el mundo busca la riqueza, pero nadie quiere dividirla. La paz y la verdad están gritando, pero empezaron en la escena musical madrileña en los 90 y ahora sus caminos se han cruzado para presentarnos esta colaboración tan esperada en la que sus voces y su talento se unen en forma de canción. Ahora puedes comprobar qué es lo que ha salido de estos dos grandes artistas. Esto es Noche Oscura, Leiva y De Pedro. Somos en la colina de los sonidos. Bienvenidos. Yeah. Llego lo último con Omar Montes y Ana Mena. Solo. Ábreme la puerta, muchacha. Para que te

Los espero acá, dentro de una semana, en la máquina de la risa. Hoy me llamó el jefe del canal. Los milicos lo están amenazando. Diego. El Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley que otorga más carta blanca para la represión. O dejan de hacer sketches sobre el gobierno y los milicos, o se acabó el programa. ¿Y de qué nos vamos a reír entonces? ¡Abran! ¡Policía militar! Tenía un subversivo en su casa. Cada día hay más arrestos, más interrogatorios. Diego, hay manera de ayudar sin tener que mancharte las manos de sangre. Listo. Vamos a mostrar a los surrealistas que se está convirtiendo el país. ¿Qué se creen? Que no me doy cuenta de lo que están haciendo. Reescríbanlo entero. Vaya con cuidado. No se meta en problemas. Si llega el momento, habrá que irse con la música a otra parte y listo. Eso tampoco puede acabar bien. Hay cosas para las que nunca estás preparado. Hasta que no las haces. Yo sabía cómo encontrar tu punto débil. La bala que quería meterme bien adentro era la bala del miedo. Y hasta aquí la sección de cine en tu emisora favorita. Somos en la colina de los sonidos. Bienvenidos. Y esto se llama Quédate, Baby Nova y Pedro Capó. Quédate esta tarde, por favor. Hace mucho frío en la ciudad. Quién sabe cuándo te vuelva a ver. Y medirnos con las manos cada espacio de la piel. El mundo nunca para de correr. Le sumaría horas al reloj para poder tenerte aquí. Ni lo infinito es suficiente cuando es junto a ti. Regalémonos, mi amor, este atardecer, que es de los dos, de los dos, de los dos. Regalémonos, mi amor, este atardecer, que es de los dos, de los dos, de los dos. Pronto tienes que partir y no me quiero perder el reflejo de este cielo en tus ojos color miel. Regalémonos, mi amor, este atardecer. Quédate esta tarde, por favor. Que el tiempo falta, que el amor sobra. Quiero perder en tu mar, aunque sea gota a gota que lo pueda navegar. Regalémonos, mi amor, este atardecer. Pop que no puede faltar en tus listas de música es la de Bisbal y Dana Paola. ¡Vuelve, vuelve! Nunca fue tan falsa una promesa como la que te hice aquel abril, cuando te juré que ya no pensaría en ti. Yo borré momentos de mi mente y más de mil canciones te escribí, y me quedo fría si me cuentan de ti. Fue mentira lo que le dije a tu amiga, que ya no te extraño, porque sí te extraño. ¿Qué te digo si aún así sueño contigo? Te traigo en la cabeza, creo que aún